La red de radiodifusoras universitarias de Latinoamérica y el Caribe, RULAC, nos sumamos a los festejos del College Radio Day, junto con más de 500 emisoras universitarias en 29 países. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados radioescuchas? Bienvenidos una vez más a Globales, que el día de hoy, jueves 26 de septiembre, se está preguntando si es posible medir la pobreza cultural de México. Y con eso me refiero, pues, no necesariamente que nuestras tradiciones y que nuestra forma de pensar, pues, toda esté mal, sino que estaremos analizando un fenómeno más moderno en cuanto a los medios de comunicación, a la televisión, y hay que ver por qué hay características que estamos ahorita experimentando, pues, que nos dificultan el darnos cuenta que la cosa se ha estado poniendo difícil, ¿no? Entonces tenemos que analizar esto en conjunto, dado que tenemos la misma cultura en este país. Entonces están invitados, como siempre, al 8336-6162-8336-4203. Me acompaña Susana Valdés Levy, bienvenida. Muchas gracias, Juan Carlos. Como siempre, un honor estar contigo. Gracias. Y bueno, tú sabes que somos muy buenos para medir las cosas desde que se inventaron los números, especialmente la pobreza económica. Tenemos clases sociales y generalmente se dividen por el acceso a ciertos bienes que el dinero da. Exacto. Y bueno, obviamente sabemos que también hay diferencias étnicas y culturales que a veces son las causantes de que no fluyan las clases sociales o que no puede haber movilidad entre ellas. Yo te quiero preguntar, ¿sería justo poder o tratar de medir con números o de alguna forma racional nuestra cultura sin ser deterministas o sin ser criticones de que, oye, es mejor esta que aquella cultura? O sea, ¿podemos arriesgarnos a eso? Fíjate que acabas de dar una introducción que es inmejorable para abrir este tema. Una cosa es la pobreza cultural y otra cosa sería la cultura pobre. La pobreza cultural sería, vaya, como se diría en el término de pobreza, es la falta de acceso a los factores que nos resultan esenciales para alcanzar un bienestar en cualquier sentido. Puede ser económico, puede ser cultural. La cultura pobre sería una cultura que no tiene la suficiente oferta, variedad, riqueza para nutrir a su gente o a la gente que la practique. Entonces, hablar de pobreza cultural es más acertado que hablar de cultura pobre, porque definitivamente en México no tenemos una cultura pobre, tenemos una cultura riquísima. Pero la pobreza cultural viene por todos esos obstáculos que nos impiden el acceso a la riqueza de esa cultura. Sí, o sea, alguna cosa es las tradiciones, otra cosa es el patrimonio histórico. Y bueno, sería diferenciarlo de la idiosincrasia que, por ejemplo, ahora estamos siguiendo. O sea, no quiere decir que porque tuvimos un pasado glorioso con los mexicas, quiere decir que hoy estamos muy bien con la televisión aventando pelotas de fútbol. En efecto, mira, es cierto, la cultura, el término cultura se puede dividir en dos grandes ramas, a grosso modo, porque sé que te escuchan muchos maestros y dirán, se quedó muy corta. Bueno, a grosso modo, podríamos decir, como cultura es el acervo de conocimientos universales que se adquieren mediante la educación. Y por otro lado tenemos la cultura como el conjunto de usos y costumbres, valores y tradiciones que adquirimos mediante la formación, los vamos heredando. De este segundo grupo, del conjunto de usos y costumbres, valores y tradiciones, se desprende, como bien comentabas, la idiosincrasia. Que la idiosincrasia se refiere principalmente a conductas y comportamientos similares entre los miembros de una comunidad frente a situaciones específicas que están directamente vinculadas con su manera de pensar. ¿Por qué los regiomontanos actúan así? ¿O por qué los del centro de la República o los poblanos actúan de tal modo? ¿O por qué los de Yucatán de tal otra forma? Eso correspondería más que a la cultura, a la idiosincrasia, que tiene también muchos factores geográficos, históricos y demás. Y si de plano tenemos una televisión o dos que lo que hacen es estandarizar el contenido, pues podemos ver que aunque seamos diferentes en Yucatán que en Nuevo León, pues las mismas telenovelas son las que nos recetan. Una televisión, un radio, sí, una industria de publicaciones impresas. Hay de todo y para todos, pero sí hablábamos hace rato que ahorita tristemente, si tú ves la pirámide social y tú ves la pirámide también de la calidad de los contenidos en los medios, es prácticamente imposible deslindar el paralelo que existe, desafortunadamente, entre los estratos socioeconómicos y los contenidos mediáticos. O sea, la gente de estrato económico más alto, debido a su capacidad económica, tiene acceso a espectáculos de mejor calidad, a contenidos mediáticos de mejor calidad, transmitidos a través de otro tipo de redes, como pudiera ser la internet y otro tipo de tecnología que hasta este momento sigue siendo cara. Y luego tenemos la clase media, que tiene cierto acceso a aparatos y sistemas que le permiten alcanzar cierto tipo de contenidos en programaciones. Y luego tenemos la base de la pirámide socioeconómica, que es generalmente el público por excelencia de la televisión abierta. Entonces, tú ves esos contenidos de los que hablamos muy pobres, culturalmente hablando, en la televisión abierta. Y si tenemos que en este país más del 80% de lo que nos informamos es a través de la televisión, pues estás hablando que si de mero abajo son 70 millones por lo menos de televisión abierta, pues te pregunto, ¿tú crees que nuestra cultura está manufacturada por la televisión? En cierta forma, yo ya no sabría cómo contestar esa pregunta, porque es una pregunta realmente axiológica y hasta más allá. Porque ya en este momento, si un comunicólogo que se pueda jactar de serlo, difícilmente te podrá decir si en este momento la televisión o sus contenidos son un reflejo de la sociedad o si ya la sociedad está siendo un reflejo de lo que sale en la televisión. El otro día aquí mismo contigo hablábamos de que es como el juego de la casa de los espejos y ya nadie sabe quién está reflejando a quién. ¿Cómo estás, Pati? Bienvenida. Muchas gracias. Pati. Muy bien, todo muy bien, gracias. Hola, Pati. Hola, ¿qué tal? Bueno, me estaba preguntando aquí a Susana que si sería justo, como medimos la economía, de que si hay pobres o ricos, si podemos decir que la cultura es pobre o rica, o sea, sin ser también muy de que, bueno, es mejor esta cultura que aquella. O sea, ¿podemos hacerlo sin ser injustos? Pues yo creo que, como lo estabas mencionando ahorita, difícilmente podemos decir eso sobre las culturas porque cada cultura es diferente. Entonces, de alguna u otra manera, se van a distinguir. Y tal como lo estabas mencionando ahorita, pues México, o sea, a nivel mundial, siempre se ha reconocido por todas las culturas que hemos tenido en la antigüedad, en las obras de arte, Frida Kahlo, Diego, o sea, todos estos personajes que estuvieron dentro de la historia de México. Y aparte, pues, el arte, todo esto, la cultura de la comida, los platillos que siempre, claro, se han manejado. Difícilmente podemos decir que México no tiene cultura. No. De hecho, pues, no, nomás te actualizo con lo que dijimos, hicimos una separación entre las tradiciones, okay, y lo que estamos ahorita viendo en televisión o en otros medios, como lo que hace nuestra idiosincrasia el día de hoy. Porque obviamente lo primero, pues incuestionablemente que somos una potencia, ¿no? Claro, sí, pues México siempre se ha destacado porque tenemos todo para ser una potencia mundial, pero la verdad es que pues por falta de conocimiento o precisamente de cultura, que es este círculo vicioso, es donde nos encontramos, ¿no? Que pues tenemos todo para hacerlo, pero no lo somos. Sí, es eso, básicamente. México es un país rico, es claro, rico en biodiversidad, es rico en recursos naturales, es rico en muchos aspectos, porque hay casi una mitad de la población en la pobreza, porque no hay el acceso a esa riqueza y hay una mala distribución de esas riquezas. Y ese mismo patrón de la distribución de la riqueza económica se repercute en la distribución de la riqueza cultural. Yo sí creo que la televisión es enormemente responsable, porque si tú estás diciendo que por acceso socioeconómico a ciertos medios, pues hay una enorme brecha, pues finalmente yo, si dependí de la televisión para educarme, y luego quiero llegar a una oficina acá en San Pedro, en San García, a que me den trabajo, pues no voy a pasar el examen. ¿Por qué? Porque hay un abismo cultural. Pues depende de quién te ponga el examen, porque a lo mejor el que te puso el examen también se educó con la televisión. Bueno, técnicamente lo sacaron de una universidad. O puede que haya tenido una gran educación y que a nivel personal la verdad es que no tenga nada de valores, no tenga nada de humildad y que no, el de su educación está en un papelito que lo hacemos, o sea, lo partimos a la mitad y no tiene nada que ver. Uh-huh. O sea, la educación en donde la recibas no tiene nada, o sea, no creo que influencie mucho. Creo que también tiene que ver, no tanto la educación que recibas, sino los valores que te enseñan en tu casa. Uh-huh. O sea, sí. La integridad que demuestren tu... La formativa. Claro, porque, o sea, ahí es donde estás el otro 50% de tu tiempo cuando estás chico. O sea, una parte estás en la escuela y la otra parte estás conviviendo. Uh-huh. Nuestro sistema educativo, como bien sabes, tiene una brecha abismal entre la parte privada, de la educación privada y la educación pública. Tristemente, todavía no hemos podido acortar esa brecha. Y lo otro es que ni uno ni el otro fomentan la lectura en nuestros programas de educación, y ni siquiera ahora, espero que lo vean de alguna forma, lo incluyan en las reformas, pero en México no se fomenta la lectura en las escuelas, y eso es muy triste porque no sabemos ni de nosotros mismos, mucho menos de situaciones de carácter universal. Bueno, aparte de lo que mencionas, o sea, sí, al final las tradiciones son heredadas, ¿no?, por las familias. Y bueno, tú te pones a ver en la antigüedad, pues las escuelas que habían en este país, me refiero antes que se independizara, pues tenían que ver para educar, pero no eran nacionales. O sea, uh-huh, ahora mucho del vacío de la cultura es porque tenemos una mala educación pública, uh-huh, y porque a la vez preferimos la televisión. Sí. Pero déjame preguntarle, tengo en la línea a la doctora Sara Sefcovic, es historiadora, socióloga, en la Universidad Autónoma de México, autora de libros como La suerte de la consorte. Ay, me encanta. Y obviamente El país de la mentira, de mentiras, que es habla sobre cómo en este país pues somos muy buenos para inventar excusas y mentiras para todo. Para preguntarle estos mismos detalles que estamos tratando de afinar aquí con ustedes. Nada más que se acaba de perder la llamada, no la introducción, esa quédensela, porque va a aplicar para ahorita que tengamos la llamada. Mientras viene la llamada, lo que estoy tratando de decir es que hay una combinación de, yo creo, un bajo nivel educativo, digo esto según estadísticas de la OCDE, de los países industrializados, uh-huh, estamos a mero atrás de estos países, no del mundo obviamente. Y sumado a que, como te decía hace rato, 80% de nuestro país depende de la televisión para gran parte de la información y por ende de la educación, que ya aclarando no tiene nada que ver con cómo comemos, si nuestra comida es buena o si tenemos a Frida Kahlo o no. Sino realmente estamos viendo hoy, aunque surjan o no gente de ese tamaño, pues qué es lo que está determinando en el espacio público lo que somos en cuanto a la psicología social del mexicano. Ahora sí, bienvenida Sara, ¿cómo estás? Mucho gusto, muchas gracias por esta oportunidad, Juan Carlos. Gracias por estar aquí. Oye, te pregunto. ¿Perdón? Te pregunto, ¿me escuchas? Sí. Tú sabes que somos expertos en medir la pobreza económica, que desde que tenemos números los utilizamos para eso. Sí. Pero ¿podemos utilizar también alguna forma de medir las culturas sin acabar siendo, apuntando dedos, que es mejor una que otra? ¿Sería justo? ¿Se puede? No veo cuál sería el caso de hacer ese tipo de comparaciones, perdóname. Me parece que lo importante es entender primero, por supuesto hay un concepto de pobreza que es básico, que es que la gente tenga los satisfactores que necesita, como se dice hoy, para vivir de la manera que en cada momento histórico y en cada país significa vivir con lo importante, con lo que la gente considera necesario. Mm. O sea, no solamente lo básico, no solamente tener frijoles, sino si todos tenemos shampoo y tenemos teléfono celular, todos tenemos que tenerlo. Pero una vez, digamos, que se sale adelante con esa definición básica de lo que la gente tiene que tener, ya no entiendo cuál es el sentido de medir la pobreza por comparación con otras culturas, o la riqueza en su caso, o el arte, o la literatura. Las distintas culturas elaboran maneras muy diferentes de entender qué les satisface, qué les gusta, qué les importa simbólicamente, y eso es lo que llamamos cultura, y no veo que haya necesidad de comparar lo que yo llamo cultura con lo que un chino lo consideraría, o con lo que un afgano, o con lo que un norteamericano. Oye, por ejemplo, ayer, con esto de Laura Bozzo, sí. O sea, estamos viendo que hay una alianza entre gobiernos y televisión, y obviamente celebrities, como vimos en la elección pasada presidencial, para presentarnos un feudalismo telenovelesco. O sea, ¿qué no habrá una forma de decir que eso es una pobreza cultural o qué? Bueno, eso es diferente, porque estamos hablando de dos cosas. Estamos hablando más bien de más que de cultura, estamos hablando de un modelo de show televisivo que tiene muchos años que se ha puesto de moda en el mundo, del cual la señora Bozzo es perdón, sí. Es lo mismo ya. Le quedó mejor. No, ¿verdad? Pero sí, pero cada quien su nombre, y respeto muchísimo a Bozzo, eso es aparte. Sí. Y además a Laura también muchísimos años la seguí cuando todavía estaba en Perú, porque de veras en un principio pensé que de verdad lo que ella hacía le servía a la gente. Me he ido desilusionando, pero el tema no soy yo, sino que aquí se trata de una cuestión de show y de una cuestión de corrupción de parte de gobiernos. Yo creo que cualquiera tiene derecho a hacer el show que quiera, pero entonces que se pague sus propios gastos. Aquí, para mí, el tema no es la señora, el tema son los políticos corruptos que dan mal uso o hacen mal uso de aquellas cosas de que disponen con nuestros impuestos. Oye, claro, ¿y qué tanto crees tú que la cultura de hoy, o sea, no la cultura tradicional, sino la de hoy, la idiosincrancia, depende o es construida por la misma televisión? Yo creo que es doble, yo creo que los ciudadanos no nos dejamos engañar por lo que es la televisión y nos debe gustar. Por ahí en algún lado Monsiváis escribió que realmente lo más esencial de los mexicanos es nuestro gusto por el melodrama. Puede ser que sea cierto en muchos sentidos. O sea, yo creo que la televisión nos devuelve lo que nosotros queremos que nos devuelva y al mismo tiempo está creando esa manera de ser y reforzándola, pero no es de allá para acá nada más. Es también de acá, desde yo como televidente, desde yo como ciudadano, lo que me interesa, lo que acepto, el canal que quiero ver, las posibilidades entre las que escojo, mi decisión de ver la televisión en vez de hacer otra cosa. Son muchos factores que intervienen en que no podemos nada más considerar que uno de los lados es responsable de si nuestra cultura es pobre o rica, volviéndote a decir que no estoy de acuerdo con que se definan las culturas de manera pobre o rica, porque eso depende de en relación con qué. Sí, por eso hicimos la pregunta. Exactamente. Si se podía. Entonces, digo, tenemos un bajo nivel educativo, primario, secundario, mucha televisión. Definitivo. Entonces, ¿cómo el mexicano contemporáneo hace cultura? O sea, ¿nada más reproduce lo que le dicen? Pues es que no puedes hablar de el mexicano, hay muchos modelos, muchos tipos, hay aquellos que tienen o que tenemos por una serie de razones acceso a una educación, digamos, un poco más mejor, como dirían los niños ahora, y es como si fueran dos países, la gente que no tiene acceso a eso y la gente que sí. Y entonces cada quien está reproduciendo o buscando aquello que logra con su educación. Yo creo que el punto clave, tú lo has tocado, es el tema de la educación. Y por ahora la educación que hay en México no está funcionando, y la que está funcionando es para aquellos que la buscan en otro lado, que buscan cómo conseguir algo mejor, que se lo pueden pagar, y que han tratado de salirse por la tangente de eso a lo que estamos condenados todos, ¿no? Claro. Bueno, ¿algo más que quieras agregar? Te agradezco mucho esta oportunidad. Yo creo que en este momento de gran tragedia para el país es muy importante pensar cómo estamos respondiendo, y eso sí es nuestra cultura, a las desgracias, a los fenómenos naturales, a los problemas de las personas que lo están padeciendo, a los que ni les importa y siguen su vida como si nada. Y yo creo que todo eso es lo que tendríamos que cuestionarnos, porque eso es nuestra cultura. Perfecto, muchísimas gracias. Te agradezco a ti la oportunidad. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias a Sara Sefcovic, que bueno, nos dio su punto de vista y que pues finalmente sí, es muy difícil poderle poner un número a... Fíjate, te voy a decir una cosa, donde sí le ponen un número y lo has mencionado mucho es en la tele. Y si la gente quiere medir la cultura con base en el factor rating, diciendo esto es lo que le gusta a la gente, y como esto le gusta a la gente y me lo refleja en un número medible, minuto a minuto, pues estaríamos viendo entonces que la cultura televisiva de hoy en día convierte en éxito la aberración y la improvisación. Porque eso es lo que te vas a topar en la televisión local abierta, generalmente, y también en la nacional. A toda hora. Si una payasada de mal gusto genera rating, ya sea por escándalo, por sorpresa, por indignación, por lo que le quieras llamar, el número no te dice si es porque gustó o porque impresionó de lo aberrante sí, que claro, es. Sí, claro, o sea, no se califica por bien o mal, sino se califica por impacto, ¿no? Esa es la palabra. Y si la improvisación y la aberración te causan impacto, eso se refleja en un número alto, en rating. Y ahí es donde quieren estar todos los patrocinadores. Así es. O sea, precisamente, o sea, es como mencionaban, es un círculo vicioso, ¿no? Si tú tienes muchos impactos en un programa, ¿qué es lo que va a pasar? Más patrocinadores van a querer entrar. Y repites más. Entonces, de esos ¿qué es lo que pasa? Pues tienes muchísimo dinero para tener una producción, 2-3, donde agarras a cualquier persona y la metes. Y la mandas a... Y causa impacto. Y cuando eso pega, llama la atención de otros patrocinadores. Claro. Que se agrupan en lo que se llama una corporación. Entonces, como hoy, que tenemos que 6 corporaciones a nivel mundial manejan casi toda la media del planeta. Porque, pues, qué padre es, y yo sí insisto en que, aunque no se pueda medir la pobreza cultural, sí se puede medir la pobreza televisiva. Y finalmente, cuando tú ves que los mismos programas están en todos lados y que todo el mundo comenta lo mismo, pues te das cuenta que, aparte del rating, la intención es estandarizar el pensamiento, claro, pues para obviamente ablandar la protesta y pues que todo el mundo se sujete a una misma realidad, que es muy fácil de venderte a cambio de supuesta felicidad. Le doy la bienvenida a Tero Molis. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí un poquito llegando tarde, pero un tema interesantísimo que estoy aquí entrando a conversar con ustedes. Pues lo que estoy escuchando y captando aquí con ustedes, pues simplemente el hecho de asociar la cultura de un país a la cantidad de televisión y la calidad de televisión que la gente ve, es muchas veces un parámetro muy válido y realmente es el día de hoy, es lo que vivimos, queramos o no admitirlo, y hay una correlación directa en la cantidad de tiempo usado para ver televisión en un país, y estos son datos que miden, que se puede comparar directamente al nivel de cultura que se conoce en general de un mismo país. Es decir, un país que utiliza, la gente de ese país utiliza tiempo para ver televisión, para ver programas de televisión día a día, es directamente en proporción a la cantidad de museos, bibliotecas, teatro, ópera que no existen está yendo. Exactamente, que no están yendo, pero también existe la oferta, la posibilidad de ir. Entonces, usando como un ejemplo una ciudad como Monterrey, mencionan, por ejemplo, obras de teatro. Pues, ¿qué obras de teatro están llegando a la ciudad? Pues, son este tipo de farándula, comedia barata. De carpa. Exactamente. Y las obras serias, realmente que valgan la pena, que realmente fomentan esa cultura de ver una obra de arte que a lo mejor no lo entiendes 100% y te hace cuestionar y te hace pensar, son muy limitadas. Es que es la picardía, que no entiendes. Es la picardía. Pero digo, es muy triste. Yo he ido a ambos tipos de obras aquí y realmente las donde salen las encueradas y los chistes muy mal gusto, pues están llenos y boletos es difícil conseguir. Pero luego viene una obra excelente. De Shakespeare. Shakespeare o cualquier otro, muy acá de más nivel, digamos. Clásico. Y hay vacíos lugares. Entonces sí hay nivel, estás hablando de nivel, hay niveles entonces. En mi opinión sí hay muchos diferentes niveles. ¿Por qué? Les pregunto algo. ¿Qué piensan de la narcocultura que acabábamos de ver hace algunos años, pero en todo su apogeo? A ver, ¿qué piensas tú? Que marcaba una forma de vestir, un tipo de música, tipo de carros que les gustaba utilizar, lugares a los que les gustaba asistir. Empezó a juntar toda una parafernalia de situaciones que marcaban usos y costumbres y se le llegó a llamar narcocultura. Eso no quiere decir que sea una cultura enriquecedora. ¿Cómo ves? Pues no, yo creo que es más bien como tendencias. O sea, creo que se generaron unas tendencias por la situación que estábamos viviendo en ese momento. O sea, se empezaron a ver ciertos patrones con ciertos grupos y que empezaron a verse estas similitudes, ¿no? O sea, pero no creo precisamente, bueno, al menos no estoy ahorita tan convencida de que lo podamos llamar como una cultura. O sea, creo que sí nos acompañó. Como conjunto de usos y costumbres. Ajá. Y también de valores y algunos tipos de tradiciones entre ellos. Es lo que mencionaron hace un momento, lo que ve se vende. Es decir, estaba en la moda, estaba en todos los periódicos, era el tema de conversación en todos los water coolers del país. Era la narcoguerra, el narcotráfico, los narcos, etc. Entonces, pues, era la moda. Entonces, todo se asocia con eso. Entonces, surge esta cultura, esta subcultura de asociarte con eso de alguna manera para generar ingresos. Pues sí, pero finalmente sigue siendo una cosa económica. Entre subcultura y subcultura, o sea, tenemos a Malverde en Sinaloa, que es ya... Pues si tú sumas, o sea, tanta práctica social, pues empiezas a hacer una nueva cultura. O sea, yo no puedo decir que el hecho que los niños en el norte del país se hizo un estudio y se comprobó que ellos decían que querían ser narco, pues ¿de dónde lo mamaron o qué? Ajá. Pues obviamente son valores, normas, símbolos e ideologías e idiosincrasias que están viendo en la televisión. ¿O el niño dónde se educó? ¿O en la escuela le están diciendo eso? Pues es que también, me regreso a lo que yo había comentado en un principio, obviamente, evidentemente, más bien, es también responsabilidad de la escuela, es responsabilidad de tu entorno, pero primeramente, o al menos a como yo lo veo, es tu familia, tu mamá, la educación, lo que tú estás escuchando a la hora de la comida, porque pues, si no estás con tus papás, si no estás escuchando estos valores y esta integridad de las personas... Pues, ¿de dónde más lo vas a aprender? Pues, prácticamente como aprendíamos antes, pues, del chismecito. Pues, es lo que quiero saber decir. Cultura universal, y que era un poco de lo que hablabas, que tiene que ver con un patrimonio de la humanidad y que es cultura para todos. Digo, no podemos olvidar ese lamentable episodio que tuvo nuestro ahora presidente cuando estuvo en la FIL en Guadalajara y le preguntaron si podía nombrar 3 libros que hubiera leído. Claro. Y no pudo recordarte, que sí por nerviosismo, que sí porque se le fue el avión, lo que mandes y gustes, pero no pudo hablar de 3 libros. Pero bueno, nuevamente, esa es un solo manera de medir la cultura. La cultura se mide en muchos conceptos, pero estoy totalmente de acuerdo contigo en el sentido de que el origen de la cultura en una sociedad viene de la educación que uno obtiene en la casa. Uh-huh. O sea, es la responsabilidad 100% de los padres de enseñarles a sus hijos cultura. Ahora, ¿qué es cultura? Para mí, personalmente, es desde saber usar utensilios para comer. Claro. Saber cortar tu comida de una manera, digamos, digna y no tener que inclinarte hacia la comida cuando te lo pones en la boca. Esos son pequeños detalles que para mí delatan una cultura. Que un ejemplo excelente aquí viviendo en México son los Estados Unidos, donde la gente corta la comida, luego ponen el cuchillo en la mesa y agarran el tenedor en la mano derecha y empiezan a comer los pedazos que cortaron. Esta es una manera que comen los niños. Pero si aquí no te agachas, pues se te cae la salsa en la camisa. Es cierto. O sea, por la forma que comemos, no podemos estar así como si fuéramos ingleses. Exactamente. Puedes acercar el plato, levantar el plato y acercarlo. Hay maneras. Pero estás ahí en la barra ahí del bar. Déjame ir a un pequeño corte y regresamos. Te iba a decir ahorita sonidero. Música mestiza, la jarana está sonando, corrida voy zapateando, sonidero te ha invitado. En este convite te vengo a invitar para que tú escuches lo fundamental. Escucha la música tradicional, que viaje directo vía digital. Aquí morenita te pone a cantar, directo a tu alma yo voy a llegar. Vamos al paseo, vamos. Mira que el sol ya salió. Mira que el sol ya salió. Tengo que llegar temprano. Tengo que llegar temprano. Que el convite ya empezó. Que el convite ya empezó. Me invitaron. estamos de regreso en Global Es, que se está preguntando si es posible medir la pobreza cultural en este país. Esa es la primera pregunta. La segunda es, si es que ya dijimos que sí a la primera, si podemos comparar entre culturas sin ser aprovechados e injustos. Y la última es, ¿qué tanto de nuestra cultura hoy depende o es construida por la televisión? Estoy con Patti González Quiroga, Susana Valdés Levy y Tero Molis, y con ustedes, que conjuntamente formamos parte de esta cultura, y les extiendo la invitación para que participen en el 8336-6162-8336-4203. Pues digo, ya dijimos que en cuanto a, para estandarizar Yucatán, La Baja o Nuevo León, es que sí es la televisión, porque por más de que allá coman huevos de hormiga, acá la carne asada más grande del mundo, y en La Baja, pues el marisco menos contaminado posiblemente del país, lo que sí nos une es, aparte del idioma, son la televisión y las telenovelas, y lo que nos han estructurado, pues para estandarizarnos. Pero ya centrándonos un poquito más aquí a Nuevo León, al estado de Monterrey, perdón, a Nuevo León, ya me estoy confundiendo como el presidente. ¿Qué onda? Y también para que participe el público. ¿Hay una pobreza cultural aquí en Monterrey, Taro? ¿Tú ya eres mexicano? Yo ya soy mexicano y llevo apenas en Monterrey 10 años. Y les puedo decir en mi opinión, humilde opinión, que cuando llegué aquí, ya haber vivido en muchos lados del mundo y haber experimentado realmente culturas muy diferentes, fue un shock lo limitado que era la oferta cultural de Monterrey. ¿A qué me refiero? Cada reunión, cada encuentro de amistades o familiares se enfocaba siempre en las mismas cosas de una manera repetitiva hasta un nivel de obsolencia y aburrimiento. Yo no entendía por qué siempre hacíamos lo mismo, año tras año, tras año, tras año. La misma gente, las mismas circunstancias, la misma situación, la misma comida, la misma carne asada. Yo decía, ¿por qué no intentamos una vez? Vamos a hacer, ¿qué tal? Vegetales, ¿no? Algo diferente, vamos. No, ¿cómo? Estás loco, tú, gringo, que no entiendes, que vienes de otro lado. Era muy difícil adaptarme a una cultura donde no se permitía divulgar la diferencia, la diversidad. Algo nuevo, vamos a probar algo nuevo. O sea, cerrados, pues. Muy cerrados. Pero, y eso yo lo reflejo, por ejemplo, cosas como tradiciones, como comida, son una gran parte de una cultura. Ahora, pasaron el tiempo y los años, pues sí, uno se adapta, ¿verdad? Te das cuenta de que, bueno, así se hace aquí, y pues si quiero convivir aquí, vivir aquí, pues tengo que adaptarme, no puedo cambiar a todo el mundo. Pero sigue siendo un dilema para mí, un misterio real de que seguimos hasta la fecha haciendo lo mismo. Por eso, pues si te cruzas la frontera, pues comen hamburguesas, pizzas y hot dogs y tampoco cuestionan y no le meten un sushi de vez en cuando. Ni crucemos la frontera, digo, eso es totalmente otro mundo, otro tema de platicar. Pero a lo que voy es de que cada cultura, si no se cuestiona o si no vive en la ciudad capital, pues va a reproducir las mismas tradiciones, ¿no? ¿Eso es algo común o no? Sí, bueno, si quieres ser aceptado en una sociedad, pues se espera de ti que compartas las normas de esa sociedad. Y aquí en caso de Monterrey, pues carne asada es un ejemplo excelente porque es algo muy común. A ver, tenemos una llamada. Sí, bueno. Bueno. Bueno. Parece que ya se fueron. Bueno. Bueno. Sí, sí me escucha. Sí. Mire, es acerca del tema que están tratando. Sube el volumen, por favor. ¿Perdón? Es acerca del tema que están tratando. Sí. Mire, yo creo que sí la muchas veces la televisión, los medios sí educan. Mucha gente por ahí se va. Y entonces tenemos aquí tanto la televisión abierta a nivel nacional, como es Televisa y TV Azteca, como la televisión local, ¿verdad? Sobre todo multimedios, por decir cosas. Tenemos programas demasiadamente chatarra, ¿verdad? Véase desde, ¿cómo se se llama el de Chavana y el otro Acábate, ¿no? La Famosienta. Y la, sí, pues la Famosienta sobre todo. Hay que ver esos programas para poder hacer una crítica, para saber también, ¿no? Yo no lo veo eso, ¿no? También hay que ver eso. Aunque tengas cable y tengas el dish y todo. Entonces también tenemos, por ejemplo, lo de la televisión, Televisa sobre todo, y la otra también. Los programas como el de la señorita Laura y la otra también de la señora Rocío Suárez, Azuara. También todo eso. Los programas que pasan también. ¿Cómo lo denigran al maestro en los programas como El Chavo del Ocho, la Escuelita, verdad? ¿Cómo ridiculizan al maestro? Todo eso. Entonces, lo que los niños aprenden en la escuela, la televisión se los deshace ya cuando llegan a la casa. Oye, ¿cómo te llamas, perdón? Yo, Jesús García. Jesús, mucho gusto. Sí, no, el gusto para mí. Obviamente lo que haces es un juicio de valor, como también es característico de este programa, el hacerlos. Pero, ¿pudiéramos hacer alguna medición? O sea, ¿nos pudiéramos poner en alguna escala? Sabemos que Monterrey está en el último lugar, sí, a nivel nacional, y pues eso lo están haciendo expertos. ¿Podemos hacer, ya hablas de la televisión, podemos hacer lo mismo con la forma en que, como pensamos los regiomontanos, en de que estamos peores que otra parte de la República? ¿O sería muy injusto? No, sería muy injusto. Entonces, ¿cómo medimos que eso que estamos viendo en televisión nos afecta? Mira, sí nos afecta, porque yo veo aquí en el entorno, ¿verdad?, que sí se da, y veo todo el público que ve, y la gente con que platicas y ve todo ese programa, ¿verdad? Ok, pues, perfecto. No sé si me di a entender o no, ¿verdad? Más que, sí, bastante. Sí, entonces lo mismo sucede con los programas de radio. Hay programas, también hay estaciones que sí, ¿qué pasó, morra? ¿Cuál rol quieres? Y todo eso, muy diferente a la emisora donde están ustedes, que es la que yo siempre escucho. Muchas gracias. Sí. Bueno, gracias, al contrario. Hasta luego. Sí. Fíjate que tiene mucha razón el señor con lo que está comentando. Y sí, Monterrey, ahorita que decías, estamos en último lugar en muchas cosas. No sé si aplica el término cultura, pero así es como se usa. Tenemos una cultura vial. Pobrecísima, ¿verdad? Aquí es el que pega primero, pega dos veces, y yo primero, y tú quítate y andas por los acotamientos y te pasas el alto, y los semáforos son a criterio, y que al cabo no viene nadie. Y pitar, nada más el hecho de pitar. Usar el claxon, etcétera. Tenemos una pésima cultura de la prevención. Todo es tapar el pozo después del niño ahogado, pero nadie tapa el pozo antes de que suceda una tragedia. Y la otra, tenemos una pésima cultura ecológica y ambiental. Entonces, hemos hecho pedazos. O sea, si todo eso lo sumamos a una cultura general, yo diría que tristemente, en estos momentos de nuestra historia, Monterrey sí está padeciendo de una pobreza cultural. O sea, hay épocas de bonanza y hay épocas de pobreza, y yo sí creo que estamos en algo de pobreza ahorita. Entonces, ¿sí se puede medir, Pati? Pues yo creo que, o sea... Pues medirlo, sí, pero... Como comenta Susana, yo creo que sí es ahorita un momento en donde Monterrey nos está destacando. Se ha destacado en muchísimas cosas, o sea, tenemos empresas y corporaciones que han marcado a nivel internacional, o sea, FEMSA, tenemos Cemex, tenemos muchísimos aquí empresarios que han invertido a nivel de otros continentes, de otras ciudades, que han invertido aquí en Monterrey. Pero creo que por lo menos en cuestión de criterio, en cuestión de humildad de una persona, en cuestión de valores, pues la verdad es que ahorita Monterrey no está sobresaliendo, y eso es bastante triste. O sea, verlo como regiomontana que soy, ver cómo está la sociedad en la que me estoy rodeando, ver cómo tratamos a los animales, ver cómo tratamos al prójimo, ver cómo tratamos a nuestra misma familia, es bastante deplorable. Y a eso es a lo que yo voy, con que... No nada más es con tu maestro, como está pasando con la maestra que estaba en el CETIS, que grabó a su alumna y que la encontró en el Twitter. O sea, es también en tu familia. O sea, no sabes la cantidad de personas que le hablan mal a sus papás, a sus hermanos, a sus parientes. Déjame ver qué opina el Radio Escucha. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Hola. Mira, nada más le comentaba muy rápidamente, tenemos ahorita una actividad a las 6 de la tarde en la Casa de la Cultura. Ah. Yo creo que la cultura en Monterrey en general... Sí, a lo mejor es un poco pobre la oferta de lo que se ve, de lo que es comercial, pero a lo que es nivel, digamos, entre comillas, underground, hay muchas cosas. y una de ellas es este evento, es una lectura de pequeñas historias de ciencia ficción a las 6:00 p.m. en la Casa de la Cultura de Monterrey, termina a las 8:30 p.m. Okay. Para que invite a todo mundo. Perfecto. Entrada libre. Gracias. Bueno, pues... No, pues gracias por la invitación. Precisamente sí. Este es un medio para dar a conocer también sí. Estos eventos. Sí, digo, hablamos aquí de temas nuevamente de dónde aprendemos estas cosas. Hacemos cosas en la calle y usamos el claxón y nos rebasamos y nos metemos y no dejamos pasar y estamos en nuestros carros con aire acondicionado, mucha gente y estamos en la calle y hay alguien, una familia queriendo cruzar en el calor de 40 grados y no les dejamos pasar. No, y les pitas. O sea, tenemos tanto prisa que no dejamos este familia que está sudando ahí, tiene... Ese tipo de actitudes es lo que falla mucho. ¿Y de dónde viene esa educación? ¿Dónde es esa falta de educación? De la casa. Porque nosotros vemos, o la gente aquí, ve a sus padres hacer eso. Ve a sus padres hacer eso y comportarse de esa manera. Pues claro que lo imitas, lo copias. Así lo aprendemos todos. Y hay mucho mejora que podemos hacer en el nivel, por ejemplo, ecológico. Pero yo pues, lo reto, yo pregunto. Pues yo vine en mi carro. O sea, yo no vine en transporte público. No hay. Pues es que no es eficiente. El problema es que no es eficiente tampoco. O sea, si tuviéramos un metro como el de Nueva York, pues bueno, otras cosas sería. O sea, nos manejaríamos de otra manera, pero empezando porque el gobierno no nos proporciona. Todo es a corto plazo, es como voy a quedar bien yo con el público. Está bien, pero no nos rindamos que alguien nos las venga a dar. A ver, programa de televisión. Bueno, sí. No necesitamos gobierno. ¿Qué? Es un egoísmo. Entonces, una carencia de nuestra cultura es que no tenemos sentido del bien común. Claro. Perdón, somos egoístas. Tengo otra llamada. Bueno. Bueno. ¿Hola? ¿Sí? Sí, buenas tardes. Hola. Estoy escuchando el tema que están tratando. ¿Cómo te llamas? Querida, me llamo Cecilia Alejandra. Bienvenida. Gracias. Mira, yo creo que hay mucha razón en que la verdad los medios están inundando, sobre todo ahorita, a los niños con cosas que a lo mejor ni siquiera deben de ver. Pero lo peor es que a veces los papás, por facilitar el no cuidarlos o el no estar pendiente, dicen, le dan oportunidad de que lo vean, pero no corrigen lo que no deben de hacer. Mm. A veces se les hace tan fácil y no piensan en lo que están creando, ¿no? O en lo que están dejando que ellos hagan. Creo que también a las escuelas les falta mucho la parte de la cultura, es algo que yo veo que realmente no se fomenta como debiera ser en televisión o a lo mejor hay canales. Por poner un ejemplo, no sé, en el Canal 28 nadie lo ve, pero tiene muchos temas de cultura. O sea, trata mucho esa parte o la cuida. Pero al tratarse de escándalos y demás, todo el mundo está ahí pendiente y no se da cuenta que está perdiendo a lo mejor muchos valores. Perfecto. Bueno. Realmente sería mi opinión. Te agradezco por hablar. Gracias. Hasta luego. Pues digo, de acuerdo a lo que dices, Pati, y lo que dice la persona que acaba de hablar, pues yo diría, y como dice Susana, pues tendríamos que empezar a sacarle números, o sea, o nos quedamos en que como no se puede medir, seguimos a todo dar, o sea... Pues no, digo, yo creo que aunque no lo podamos medir, creo que varios estamos insatisfechos con la situación, o sea, aunque no tengamos un número específico o claro, creo que es notable la situación, o sea, creo que sabemos, o sea, cuando tu mismo vecino se estaciona en tu casa, ¿no? O sea, y no te pide permiso. Pero es que la pobreza cultural podría ser más, para ti, quizá más cualitativa que cuantitativa, uh-huh. ¿Verdad? Entonces, como es una misión subjetiva, no está tan fácil meterla en una escala claro. Numérica. Déjame, claro, a ver, que nos ayude la radioescucha, ¿bueno? ¿Bueno? ¿Hola? Sí, hola, buenas tardes. Bienvenido, ¿cómo te llamas? Demetrio Velasco. Hola. Yo creo que sí se debe de poder medir. Habrá que preguntarle a algún sociólogo por ahí cómo hacerle. Pero te quería comentar varias cosas. Lo de los medios de comunicación es como un círculo vicioso, pienso yo. La gente claro. Tiene poca cultura, el medio refleja eso con una oferta que es atractiva para esa gente, y luego la gente pues lo ve y pues tiene menos cultura y se va haciendo un círculo vicioso. Claro. ¿Dónde se rompe? Pues habría que preguntar a los expertos. Respecto del tráfico, sí es cierto, la personalidad del regimontano es acelerada, quiere trabajar, quiere llegar rápido, y las vías de comunicación y el sistema no ayuda. Así es. Comentando con un amigo que vive en Dallas, yo le decía que chulada que la gente ya todo mundo se para y te da el paso. Y dice, sí, eso es lo normal, pero que no haya un accidente y se haga una cola de 2-3 kilómetros en una autopista porque todos hacen lo mismo que hacemos en Monterrey. Dice, tiene que ver con la facilidad para moverte. Si aquí el para allá y para acá no jaló y llevamos hace 3 años que pasó el huracán y todavía no terminan de hacer las obras y las que ya terminaron ya las están rehaciendo otra vez porque las hicieron mal. Todo eso desespera, la gente quiere llegar al trabajo y quiere trabajar, esa es la mentalidad del mexicano. Tú vas al DF o a Guadalajara y te dicen, oh, hay que fregarse con los regios. ¿Hola? ¿Sí? Mira. Se está cortando. Bueno. Se está cortando. Bueno, pues escuchamos a Demetrio. Y dijo, o sea, escuchamos sí, lo más importante. Pues. Sí. ¿Cómo lo ven? Tiene razón. Y volvemos al tema con lo que está diciendo Demetrio. Si lo extrapolamos a la vialidad y a cómo nos comportamos dentro de esa vialidad, es lo mismo que decías tú al inicio de este programa. Una cosa es la cultura y otra cosa es los accesos que tengas a esa cultura. Si no tienes los accesos ni la infraestructura correcta que te claro, permita manifestar una cultura superior, pues por más que quieras, ¿verdad? Pero nuevamente, no culpemos al gobierno, no culpemos a factores exteriores, culpemos a nosotros mismos. O sea, yo les invito a todos a hacer, mañana que salgan manejando en la mañana, hagan un esfuerzo extra humano si quieren, pero párense, frenen, den paso. Cuando alguien les dé el paso a ustedes, den las gracias, salúdenlo. Van a darse cuenta que eso se contagia. Cuando ustedes lo hacen a alguien, yo me he dado cuenta que veo a la gente sonreír, se alegran, dicen, oye, alguien me hizo un favor, voy a regresar el favor. Sí, muy cliché, muy Gandhi, no, lo que quieran. Pero yo los invito, si todos harían lo mismo, veríamos que en un año tendríamos una ciudad hermosa, donde todos dan el paso, todos van tranquilos. El cambio empieza por uno. Por supuesto. Entonces yo los invito a todos los radioescuchas, yo les garantizo que si me ven manejando por ahí, yo estoy dando el paso. Y me cuesta mucho. Porque yo asumo que siempre tengo prisa y tengo que pasar, y pues, hay un camino libre ahí, ¿por qué no me meto? Pero tomo el criterio consciente de, a ver, voy a hacer un cambio, yo quiero que me traten así, y voy a tratar a la gente así. Y hay muchos que ni saludan, ni se meten, y hasta groserías te gritan por haberlos dejado pasar. Es increíble, pero sucede. Entonces, yo los invito a todos a hacer ese cambio pequeño uno. Te agradezco y quiero continuar con lo que decía Demetrio, porque sí hay una forma de distinguir cultura popular de alta cultura. O sea, se supone que la cultura popular sería más estas obras de teatro, picardía y maldiciones, y que la alta cultura sería música clásica y Shakespeare. Uh-huh. Pero no es lo que estaba yo tratando de responder, sino de realmente si se podía medir el hecho que pues todos estamos contaminados, aunque la televisión que no sea popular, o sea, la de cable, también salen puras babosadas, o sea, por más de que son series y que las presumen, que son en inglés y que lo que tú quieras, pues también son muertes, encueradas y todo. Y a eso me refiero, a que si la cultura que en general estamos reproduciendo, pues se pudiera medir como sí, más inferior que otras. Se puede medir por sus consecuencias. Tú puedes medir la falta de cultura vial o la falta de cultura en el establecimiento de la infraestructura vial por el número de choques y accidentes que tienes. Puedes medir la falta de cultura ecológica por el deterioro del medio ambiente. Puedes medir la falta de cultura política por la errónea manera de manejarnos y expresar nuestras inquietudes y nuestras demandas. La pobreza cultural se puede medir en proporción directa a las consecuencias negativas. Pero Susana, trae, como dijiste tú mismo antes, no es lo cualitativo. O sea, yo aquí vuelvo e insisto que el punto no es que podamos medirlo. Ya lo podemos medir, nos podemos parar en la esquina y medir cada persona que deja pasar al otro. Ese no es el punto. El punto es que realmente suceda, que ese cambio sea permanente, que realmente la gente tenga las ganas de cambiar. Y realmente... Entonces ahí es donde yo me pregunto, ¿realmente la gente quiere cambiar? Es una excelente pregunta. Porque tenemos así, digo, esto no se ha generado de 3 meses para acá. O sea, esto se ha generado de generación con generación y con generación, y es por la educación que recibieron nuestros papás y por la situación que vivieron sus abuelitos y la situación socioeconómica que estaba México cuando ellos nacían. O sea, nos podemos remontar a muchísimos años atrás, pero ¿realmente ahorita queremos cambiar? O sea, yo puedo contestar por mí, pues francamente a mí sí me interesa un cambio en mi sociedad, me interesa un cambio en mi ciudad. Pero tan así que, pues bueno, o sea... ¿qué está pasando? O sea, ¿qué está haciendo Monterrey entonces para destacarse? La carne asada más grande del mundo es lo que hicimos. ¿Qué más? Sí, sí. Entonces, efectivamente, sí creo que el cambio empieza en uno, sí creo que la cordialidad no nos cuesta nada, o sea, el hecho de sonreír en vez de mentar... madres. Ajá, enseñar un dedo o... mentar, no sé, padres, pues, vamos a empezar a llamarlo mentar padres. O sea, puede, o sea, es el mismo esfuerzo que nos toma hacerlo de una manera positiva. O sea, eso sí creo que no nos debe de costar mucho trabajo, pero... obviamente, realmente, pero al mismo tiempo tenemos que exigir un cambio grande al mismo tiempo. Pero es que, ahí entonces es donde yo digo, ¿cuánto sabemos qué es lo que está pasando como para realmente hacer algo? Y no creo que haya mucha voluntad de cambio, por ejemplo, en cosas como la televisión. Yo trabajé muchos años en la televisión y fui crítica desde adentro, al grado que decidí mejor dejar ese espacio porque ya no había cabida para lo que uh-huh. yo quería hacer ahí. Ya no compraban el producto que yo ofrecía, pero les decía, es que, ¿cómo podemos estar hablando de contener la violencia familiar si ves un programa de televisión donde todos están pegando y empujando y groseriándose y agudiándose? Y lo ven como una gracia. Entonces, sí. Y hay una resistencia tremenda, cayeron en un estereotipo, cayeron en ciertos prototipos de muchachas, pues hasta, las chicas del clima y hasta el otro. Carmen Aristegui estuvo comentándolo ahora con lo que estuvo pasando con esta señora. Con Bozo, sí, o sea, lo dijo, o sea, pues, ¿qué está pasando? De verdad estoy realmente muy impresionada de que Televisa, siendo el monopolio que es en medios, permita que una persona de estos esté haciendo esto. Pues, o sea, pues claro, pero si Televisa tiene dinero, pues entonces, o sea, se supone que ellos deben de tener si como tienen la... dinero es porque tienen así 100 años. Pero, o sea, dinero no es, el tigre es todo esto, sí, esto sí, pues que este son puros idiotas la televisión. El dinero, o sea, no es garantía de, mira, cultura, yo lo ni que, inteligencia. No. Lo que voy leyendo es y de ni que la falta de dinero. Estamos al nivel ya de propuestas a nivel social. Porque hablando de la política, pues Laura Bozzo, estimado público, no es un chispazo y una llamarada. O sea, la forma en cómo hacen, venden una cultura de cuento de hadas en donde los precios no suben y todo el mundo está bonito, que está en el look Polanco. Pues esto pasa en la televisión y a la política le conviene porque así nos vendieron al presidente uh-huh. y así te venden al consumo. Y así lo compramos. Y así te venden a toda la clase política y a toda la gente esta de revista. Entonces, no nos sorprendamos de lo de Laura Bozzo. Es la forma en cómo operan. Que ahora nos demos cuenta que, bueno, dejo los últimos minutos para, a como está Tero, pues con propuestas específicas de decirle gracias a alguien que te dejó pasar y sonreírle. Es un excelente punto. Hagan un cambio tú mismo, empieza por ahí y luego, pues hagamos como en muchos países que han tenido ya varias guerras mundiales y han superado muchas partes más avanzadamente, pero donde todo el país se pone de acuerdo contra una ley o una propuesta del gobierno y se para el país hasta que se cambie esa propuesta. Y en México sufre mucho aquí de... son flojos y... Aquí no sabemos. Aquí no sabemos, uno. O sea, está, el número uno, sí, destacado, subrayado, con amarillo, por eso la educación no sabemos. La educación está como está porque un pueblo ignorante es más fácil de gobernar. Claro. Punto importantísimo. Clarísimo. Entonces, 8,000 años, ¿cierto? Más circo y pan y cerveza barata y que se envuelque. Y la pelota rodando. Y la pelota rodando y la gente, nosotros mismos ahí, pues yo veo diariamente, pues quejas en el Facebook. Oye, que hay que cambiar el país. Y ahí quedó su participación. Uh-huh. Poner un texto en Facebook. ¿Dónde está? No te vi ni en la marcha, ni te vi en la calle, ni te haciendo... O si, realmente haciendo algo real, haciendo una... investigar dónde están yendo los fondos del gobierno, bloqueando, dónde están... ¿Bloqueando calles también? Puede ser un último recurso. Hay muchas maneras más inteligentes de abarcar estos temas. Es simplemente investigando y entendiendo, teniendo esos números. Deja tú el bloqueo de calles, faltando a las clases de los niños. Los niños están viendo que la política y las cuestiones de las manifestaciones son más importantes que la asistencia a clases de los maestros. No lo están haciendo en sus horas libres, están privándose los niños de su... No, y los están perjudicando, o sea, es un tiempo de ellos. Es un problema bien complejo. Pero para el estrés ya les dieron un puente extra cada mes, lo visto, están proponiendo... Mañana empieza, ¿no? Puras buenas leyes. Sí, mañana ya empieza. Puras buenas leyes estos representantes. No hay que ir a la escuela, ¿no? Es que sí necesitamos más burócratas, yo creo, eso es lo que va a arreglar esta cultura. Pati, comentario final. Pues no, yo creo que me quedo con muchas preguntas que espero en este tiempo lo podamos responder. La verdad yo sí estoy segura de lo que estás comentando, Taro, de el cambio empieza en uno, pero también la idea es contagiar a tu prójimo y que tu prójimo también se suba al barquito contigo, ¿no? O sea, no nada más quedarte tú solo y estar saludando a todo el mundo, porque pues eso está... Claro, responsabilizar claro, a los demás. Claro, o sea, y aunque suene un poco cansado o un poco tedioso... a las personas que, o bueno, por, en mi caso yo, yo sí soy como muy participativa con mi gente, ¿no? O sea, yo sí les digo lo que pienso y estoy tratando siempre de estar sacando estos temas precisamente para concientizar. Entonces, las personas que tengan inquietudes, pues compártanlas, ¿no? Y platíquenlas, porque si no, la gente no se va a enterar. Entonces, de esa manera estás como, como agregando más gente al barquito, ¿no? Bien. ¿Final? Bueno, eso. ¿Ustedes? Comparten. También estoy compartiendo lo mismo. Estoy muy de acuerdo que la mejor propuesta que podemos hacer es que así como las malas costumbres son virales, también las buenas costumbres, las actitudes saludables del bien común lo deben de ser, son, se replican. Entonces, pues ojalá que así resulte también. Si todos cambiamos. Sí, de uno en uno. Pero bueno, ahorita tenemos que irnos a la carne asada, así que vamos a... Ya tenemos ahí el carbón. Tocando el claxon, no, por favor. Oye, ya están tocando el claxon afuera, cuidado, me tengo que ir. que no está mal eso, o sea... No. Pero... No está mal, cada lugar tiene su cultura, y no hay que, la clave es no comparar. Hay que tener, entender que cada lugar tiene su cultura diferente, y hay que valorar lo que tiene, pero también modificar, quitar lo malo y meterle más bueno. Tenemos una llamada para el cierre, bueno. Pues sí, buenas tardes. Hola. Lo que pasa es que están comentando de los maestros. Y no es un puente. Entre muchas cosas. No es un puente. No podemos generalizar si los maestros del sur están luchando por los derechos de ellos. Decir que todos los maestros estamos mal. A ver, no dijimos eso. Es que dijeron, les van a dar un puente y las autoridades están trabajando con ganas. No es un puente, tenemos que ir a la escuela nosotros. Me refería a toda la educación nacional. De los niños. O sea, mañana toda la educación de México va a tener ese día y todos tenemos que estar en unas juntas que se llaman juntas de consejo. Y okay. Al final nos agregaron los días y vamos a salir hasta el 15 de julio. Perfecto, patrón. Gracias por la aclaración. Sí, bueno, ok, gracias. Hasta luego. Bueno, nos tenemos que ir. Pati González, Quiroga, Susana Valdés, Levi. Gracias. Tero Molis. Gracias. Sergio Becerra en controles, música, audio. Como siempre, su blog va a estar disponible, este y otros podcasts, en danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias. Soy Juan Carlos Guerra. Radio UDEM. Venta 90.5.